buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. En esta nuestro cuarto año, en esta nuestra cuarta emisión, queremos invitar a toda la gente que a través de Radio San Miguel nos escucha, nos atiende, nos comparte sus historias y esperamos que este año, que fue tan esperado por todos ustedes, puedan disfrutarlo con nosotros y sobre todo a todos los chavos que les toque venir con nosotros a las excursiones, que se lleven una experiencia diferente, que se lleven algo que les llene la vida más allá de lo que regularmente viven. En este micrófono les saluda su compañera y amiga Patricia Reyes. Esta cabina hoy está llena de energía, está muy padre, estoy muy contenta de que todos estén aquí. Salúdenme, muchachos. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Ya estamos aquí, como bien dices, Pati, en una emisión más de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y bueno, pues la verdad es que sí, contentos. Y creo que, como cada año, con las pilas bien puestas al iniciar este programa, y que esperemos que sea del agrado de todos ustedes, y bueno, pues que la pasemos muy a gusto noche tras noche mientras estemos por aquí a través de XSQ Radio San Miguel. Bueno, muy buenas noches, aquí de nuevo. Este es mi tercer año, si no me equivoco. No, segundo año. Segundo. Ya segundo año aquí acompañados. Mi nombre es Luis Alfonso Les Guerrero y aquí vamos a estar en controles y atendiendo los teléfonos. Y espero que disfruten este programa. Yo veo a alguien afuera que nomás no quiere entrar y se esconde y se esconde. Guía nuestro, ven, saluda con nosotros, saluda a la gente que está esperando Noches de Terror. Solo, pero no pasa. No sé por qué no puede pasar esa puerta, pero no pasa. Guía, por favor, te encargamos de esta cabina porque en los días que nosotros salimos, aquí a los chicos que se quedan, todo se les mueve y entonces se asustan y luego ya no quieren. Entonces, pues estamos aquí en Noches de Terror. Toda la gente que quiera estar dentro de las excursiones, a través del Facebook subimos el formato para que ustedes lo descarguen, imprímanlo, llenen sus datos y tráiganlo. Pueden dejarlo con Luis. Los días que vamos a salir es el día 31, el día 1 y el día 2. Estaremos llevando grupos muy pequeños, muy selectivos. Desafortunadamente no vamos a poder hacer grupos tan grandes como en los años pasados, pero sí vamos a estar atendiéndoles, sí los vamos a llevar. Teníamos la más negra intención de transmitir nosotros solitos porque nuestro guía nos estaba recomendando algunos lugares, pues, ¿cómo lo puedo llamar? Bastante... con bastante energía. Y... ¿pesados? ¿Cómo lo podemos llamar, guía? ¿Difíciles? Un poco pesados. Entonces, estábamos ahí tanteándole la energía y decidimos que vamos a llevar grupos pequeños, así es que todos los chavos que quieran ir, llenen su hoja de inscripción, tráiganla con Luis aquí a Radio San Miguel en los horarios de oficina, o bien ya más nochecita pueden dejarla aquí en Noches de Terror. Recuerden que las líneas telefónicas están abiertas para que todos ustedes llamen, para que compartan sus historias y para que nos cuenten todas aquellas cosas que de repente nadie les puede creer porque son insólitas. Así es, este programa lo hacen todos ustedes que nos escuchan ahí en su casa, es para ustedes, y bueno, pues por medio de sus llamadas hacemos este programa, así que les recuerdo los teléfonos que son el 152-0009, 152-0799 y el 152-0227, y bien, si quieren comunicarse con nosotros a través del sistema de mensajes, bueno, pues ya saben que solamente tienen que escribir SQ, dejan un espacio y mandan su saludo o alguna cosa que ustedes quieran compartir aquí con nosotros y lo mandan al 30500. Aquí estaremos recibiendo también sus mensajes. Así es, y curiosamente empieza a moverse la energía en esta cabina. Nos están reportando que nuestra transmisión por internet está teniendo algunos problemas, así es que guía, una chambita, por favor. Tenemos red de internet, se cayó. Ah, que se nos acaba de caer el internet. ¡Zas! Se cayó el internet. Entonces, bueno, ya no es raro que empiece Noches de Terror y que aquí se mueve. Guía, ven, porque no te escuchan. No te escuchan, guía, ya, por favor, cruza esa puerta. Necesitamos que la gente te escuche también aquí con nosotros. Nos dice que es de las personas que, van a acompañarnos. Que no padezcan que no tengan así como que pánico, así como que un poquito nervio de acero, porque que no sean miedosos. Que no sean miedosos como yo, ya con el miedo que yo me cargo es suficiente para todos. Son lugares que no padezcan difíciles. Ay, qué bueno, me voy a quedar en la cabina. Mi corazón está enamorado, entonces estoy padeciendo. Así es esto. Pues es un gusto estar aquí con todos ustedes, estar compartiendo nuevamente la cabina de Noches de Terror. Ya, insisto, hazle algo a nuestra cabina, porque después los chicos que vienen a trabajar mañana temprano y todos los días que estamos aquí, nos dicen, es que ya le dejaron a la cabina. Todo empieza a fallar. No, David, ¿tú llegas temprano? Ya no. Ah, David no. David no se queja de nosotros. Pues esto es Noches de Terror, Tierra de Panteón. Vamos a dejarles con una historia en esta primer noche de Noches de Terror. Quiero decirles que Josué, en un momentito más, va a salir rumbo a una expedición donde solamente va él con un camarógrafo. Dile la verdad, va a ir solito. No, va con el guía. Si va solo le da mucho miedo y no va a saber qué hacer. Entonces va con el guía, va con nuestro camarógrafo superestrella, Jorge. Y quiero también, Ricardo, sé que me estás escuchando, por favor, repórtate con nosotros. Necesitamos que también vengas a chambear con nosotros. Sí, sí, sí. En tu super lugar. Ricardo el querubín. Ricardo el querubín. Ah, no sé por qué le dicen el querubín, pero pues Ricardo el querubín. Vámonos con esta historia y en un ratito regresamos con todos ustedes. Escucharán. Tal vez aparezca alguien cuya inteligencia sea capaz de ver en las circunstancias que se detallan solo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Solo espero que cuando vivan en carne propia un suceso como este, sus sentidos le permitan rechazarlo. La muerte. Una historia viva. Nos ubicamos en una de las colonias que conforman las tan famosas Siete Hermanas. Hugo y Chuy, dos jóvenes vagos sin oficio ni beneficio, se dedicaban a molestar al gato de Doña Jovita. Ahí está el gato de la viejilla esa. ¿Cuál, cuál? Ese, tírale un resorterazo. Ah, espérame, deja, busco una piedra. Nomás fíjate por dónde va. Ahí, ahí, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh, mendigo gato! ¡Órale, órale! ¡Órale, ya viste! Le sacaste el ojo al gato. Ya, ya, no es para tanto. Mejor deja que se vaya. ¿Sabes qué? Vámonos, vámonos, porque sabes vámonos, que vámonos, va a salir vámonos. La dueña y nos va a hacer una... ¡Vámonos, vámonos! Entre tanto, el gato mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido tenía sin duda un aspecto horrible, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre, pero huía presa del pánico cuando aquellos maleantes se acercaban a él. ¿Ya viste? El gato nomás nos ve y se echa a correr. Sí, pero mira, mira lo que traje de la gasolinera donde trabajo. ¿Y eso qué es? Pues que no ves. ¿No? Es gasolina, vamos a bañar al gato con esto. ¡Sale! Le echamos un cerillazo y a ver cómo corre. ¡Sale, sale! ¡Órale! El espíritu de la perversidad se apoderaba de las acciones de aquel par, simplemente por el hecho de hacer el mal, por el mal mismo. Lo que les empujó a cometer tremendo crimen contra el inocente gato. ¡Agárralo, agárralo ahorita que está descuidado! ¡Órale! ¡Aquí! ¡Ara! ¡Aquí lo tengo! ¡Ahora sí, el cerillazo! ¡Ahora sí, suéltalo para que veas cómo corre! ¡Órale! ¡Pero vas! La misma noche que cometieron aquel acto cruel, se dirigían a su casa cuando se toparon con una pandilla enemiga, quienes los atacaron sin piedad. En la pelea, Chuy perdió un ojo debido a un golpe que, en plena cara, le propinaron con un tubo. Ahora sí, ya quedé marcado para siempre. Estoy pagando lo que le hicimos al gato. No digas tonterías, hombre. Eso nada tiene que ver. Lo que pasa es que a ti te da miedo. No quieres morir quemado como el animal. ¿Y sabes qué? No. Ahí nos vemos. No. ¿Cómo crees? Sí, adiós. Aún impresionado por lo que le había pasado a su amigo, Hugo se dirigió a su casa. Fue en la madrugada cuando terribles gritos lo despertaron. ¡Estoy quemando! Las cortinas de su habitación estaban en llamas. La casa entera ardía. Con gran dificultad, sus familiares lograron escapar de aquel incendio. Todo quedó destruido. Hugo murió entre las llamas, hundido en la desesperación. Chuy, al escuchar tal escándalo, se dirigió a la casa en llamas de la que solo quedaban brasas que despedían humo negro. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor. Chuy se acercó al lugar y de entre el humo vio con asombro y terror que salía un gato. ¿Qué es eso? Es el gato que matamos. No, es el gato que le saqué el ojo. ¡No! ¡El gato! ¡No! Un gato negro con la cuenca del ojo perdido. Sin duda, de un aspecto horrible. Era el mismo gato que habían matado esa tarde. Pero ahora, la imagen del animal mostraba solo una cosa. La venganza. Aquí después de esta historia vamos a ir a continuación con otra, solamente aquí recordándole los teléfonos en cabina, el 1520009, el 1520799 y el 1520227. Aquí estamos para atenderles y esperando que nos cuenten, alguna de sus historias o sucesos que les hayan pasado. Estamos entre el internet y los teléfonos, ya es como que un inicio natural de Noche de Terror. Así es que, pues vamos a compartir la situación de las historias que hemos recibido a través del correo electrónico. Si ustedes nos quieren escribir en nuestro correo electrónico, es nochesdeterror@gmail.com. Ahí pueden enviarnos todas las historias que ustedes quieran y de ahí les estaremos compartiendo. Quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo mandando historias para el concurso de la mejor historia, que la podrán escuchar el día 9 de noviembre. Ese día 9 de noviembre vamos a poder escuchar la historia de la persona ganadora. Ya estamos trabajando, ya estamos haciendo toda la producción, tal cual se los dimos a conocer y se los hicimos saber. Así es que toda la gente que quiera escribirnos sus historias en nochesdeterron@gmail.com, y también a todas las personas como cada año que vienen y nos traen sus historias, igual, bienvenidos. Nosotros estamos aquí alrededor de las 9 de la noche, más o menos, para poderles recibir. Y los que quieran venir y contarnos sus historias, platicarnos afuera de la cabina, también podemos estarlos atendiendo, como fue el día de hoy. Y quiero agradecer a Cinemex por el patrocinio que nos está otorgando. Muchísimas gracias a Cinemex, que se ha convertido en el patrocinador oficial de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. A través de este programa les estaremos informando todas las promociones que hay en Cinemex, y quiero manifestarles que vamos a tener una sorpresa por parte de ellos para la clausura de Noches de Terrón en esta temporada. Tenemos unos saludos para la familia Santana de la colonia Luis Donaldo Colosio, que nos están escuchando en Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Tenemos a Eduardo en la línea telefónica. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Eduardo, ¿qué quieres contarnos? Sobre una historia que me pasó ayer. ¿Ayer? Sí. ¿En dónde vives, Eduardo? ¿Dónde te pasó esta situación? Bueno, eso fue acá por la San Luis Rey. A ver, Eduardo, cuéntanos. Pues es que andaba con unos amigos, así fuimos a dar la vuelta, ¿no? Pues para allá a ver qué había. Y pues fuimos allá al Charco del Ingenio, y allá hay una cueva que le dicen la del diablo, y nos metimos ahí. No, pues vimos unos bultos negros, tuvo bien placa eso. En la cueva del diablo, en el Charco del Ingenio, pero ¿por qué zona entraron, Eduardo? ¿Mande? ¿Por qué zona entraron? ¿Por abajo, por la presa o por el charco? Pues está ahí por el Charco del Ingenio. ¿Y qué se encontraron dentro de esta cueva? Eduardo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que encontraron dentro de esta cueva? Es que nos metimos así, íbamos caminando, ¿da? Y luego escuchó todo eso, se vieron esas. Nada, pues te digo que se vieron unos bultotes negros ahí. Estaría chido hasta también cuando que fuéramos allá. Para esa zona de la cueva del diablo dices, ¿no? En la parte alta por donde está el obraje. Sí. Ok, mira, lo dejamos como sugerencia para las excursiones de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Simón, no, pero sí es neta eso, de los bultos negros, eso sí es neta, no estoy acá choreando. ¿Pero para dónde se fueron o cómo los viste? ¿Cómo eran? Pues que ese día nomás agarramos y nos metimos, y pues así nosotros así de mamones, ¿no? Pues como según era día de muertos, ¿no? Y pues no, pues por andar de mamones, pues que sí nos pasó eso. Muchísimas gracias, Eduardo. Simón, pues, oye, ¿puedo mandar saludos? Sí, dime. Simón, para la SM del Candy y para las Conchis. Ahí están tus saludos. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Cámara, sobre. Y seguimos esperando aquí sus demás historias aquí en cabina. Le recuerdo los teléfonos 1520009, 1520227 y 1520799. Tenemos un saludo para la colonia Jardines, para Omar de parte de su para Omar. Un saludo para su tía Patti, al Chino, el Mane y toda la banda de Jardines. Y también un saludo para allá, para la colonia San Martín en la estación, especial para la familia Villeda y también para Patti, que creo que ya nos anda escuchando por ahí. Patti, ¿tienes algo por allá? Bueno, en lo que esperamos alguna llamada que entre aquí a cabina, vamos con otra historia y regresamos. De muerte. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Verdad que no? ¡No! ¿Verdad que te quieres salir de aquí? ¡Sí! Agarra tus cosas y vete de aquí. ¡Te toca a ti! ¡No, yo no! ¡No, yo no cuento! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, los niños jugaban tranquilamente a las escondidas en la parte trasera de la vieja casona, después de haber cumplido con su tarea de dar de comer a las palomas. ¡Vente, escóndete aquí! 15, 16, 17... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, otra vez yo no! ¡Sí, otra vez! ¡Ah, otra vez yo no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, bueno, nomás una vez y ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Vente, vente, escóndete aquí! ¡O yo mejor me voy para acá! Jesús se quedó solo en una habitación oscura, inmóvil, esperando que no lo encontrara su amigo. ¡Ahora sí, ya lo voy a buscar! ¡Ya te encontré! De la oscuridad de esa habitación salió un hombre, con la piel pálida, esbelto, vestido con ropas antiguas. Observó que aquel hombre lo veía con una mirada demoníaca. Aquel niño no se pudo recuperar de esa horrible impresión hasta varios días después. Y hoy en día, siendo él un hombre maduro, no duda en afirmar que su encuentro fue con el mismo demonio. Mi nombre es Jesús Martínez y esto sucedió en el barrio de la Salud. Estando en la calle Acueducto del barrio de la Salud, estando yo con unos amigos, me dedicaba a la crianza de palomos mensajeros, encaminándonos hacia la casa de Esteban, un compañero de secundaria. Su casa era antigua, de adobe, y en la parte posterior, como anteriormente se acostumbraba, era el criadero de puercos, animales, becerros. Al momento de salir yo y volteo a la puerta principal, y veo a una persona alta, muy esbelta, blanca, de tez blanca, bigote delgado, pelo lamido y traje azul con corbata azul con franjas rojas. Se me quedó viendo fijamente a los ojos. Yo no pude coordinar ningún movimiento, me quedé congelado con esa imagen. Su mirada era muy penetrante. Quiero suponer que es un espíritu, pero debido a las circunstancias y a otras características de otras personas que han presenciado esto, parece que si es que existe el demonio, pues es él, ¿no? Viviendo el día de muerto. Ya te encontré. Pues estamos nuevamente de regreso aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Quiero compartirles algo extraño que me sucedió ahorita que me dicen, Pati quiere comentar algo. Realmente sí quería comentar algo, pero estaba bastante distraída o entretenida con lo que estaba escuchando en el audífono de cómo, en el, perdón, ya están, sí, en el audífono de cómo estamos al aire. Y le digo a David, que él tiene tu fondo, me dice, no tiene nada. Le digo, sí, alguien me está hablando en el audífono. Y escuchaba yo una vocecita que me dice, oye, no sé si alguien al aire, en su casa, a través de su radio, pudo escuchar esto y que me diga si de verdad David lo tenía dentro de su fondo musical que me tiene aquí, o si me estaba hablando a mí. Yo no entendí exactamente qué era. Una vocecita muy ligerita que me decía, oye, así como, ¿a dónde te busco, no? Y sí logró moverme un poquito. Quiero comentarles que está aquí con nosotros Saúl. Él ha acompañado algunas veces a Noches de Terror. Y estábamos fuera del aire comentando la situación de lo de la Cueva del Diablo. ¿Se le llama así? ¿Es la Cueva del Chuchuy? ¿Cómo la conocemos? ¿Como la Cueva del Diablo? La Cueva del Diablo, que sí. Está en la parte alta del obraje. Sí. Cuéntanos de esa cueva. Pues hay muchas historias, muchas leyendas de esa cueva. Una de las historias que yo me sé de las leyendas, que según dicen que cuando tú entras a la cueva del diablo, que entras hasta el fondo, el mismo día que entras, sales al otro año, o sea, te avientas un año supuestamente en esa cueva del diablo. O sea, me meto y me pierdo. Ay, sí, te pierdes un año. ¿Y me doy cuenta que estuve un año dentro o...? No, haz cuenta que como si estuvieras una hora dentro, pero sales hasta el otro año. Ah, ok. ¿Y tú sabes de gente que le ha pasado esto o qué se cuenta que hay dentro? Pues se cuenta que adentro hay, sí, hay unas vibras muy, muy, muy pesadas. Y yo he tratado de ir ahí a esos lugares, pero me quedo donde está la presa, en unos arcos. Ahí me quedo porque es un lugar de mucha energía, pero demasiada energía que te prohíbe ya seguir el paso. Bueno, y tú que mueves energía y sí, estas ondas, o sea, tú sabes exactamente cómo está la situación. Cómo está la situación. Pero sí sería un buen tema, como es el muchacho, de que pudieran ir. Es un lugar muy, muy bueno. Y habrá que tenerlo en cuenta. Habrá que tenerlo en cuenta. Pero sí hay muchas historias de esa dichosa cuevita del diablo. De hecho hay dos, creo. Es la que está, hay una, la que está del obraje. Y la segunda es la que está en las tres cruces, si no me equivoco. Supuestamente esa es la entrada y la salida. Mira que el año pasado fuimos a buscar en el previo a Noches de Terrón la cueva y nunca la encontramos. Dios sabrá por qué no nos permitió encontrarla, pero nunca la encontramos. Nos cansamos de caminar el cerro y traíamos todas las referencias para llegar al lugar y nunca lo pudimos encontrar. Fíjate, Crita, que me estás comentando de esa... Me contaron una vez una historia de ese lugar. Dice que hay una campana en esa, en la entrada de la cueva del diablo. ¿La cueva? Tienes que sonar la campana tres veces. Después de sonar la campana tres veces va a salir una princesa. Esa princesa te va a dar la Villa Rica de San Miguel de Allende. Pero a cambio, tú la tienes que traer aquí al... A la parroquia. A la parroquia. El chiste es llegar a la parroquia, porque me contaban que un señor trató de hacer eso y mucha gente que venía pasando por aquí por lancha de San Antonio, mucha gente estaba diciendo, Dios mío, pero ¿qué trae esa persona en su lomo? Entonces el señor volteó y vio que traía un tipo de gárgola y se murió el señor de un infarto. Y ya no pudo llegar y no pudo llegar. Tener la riqueza. Hey. Bueno, pues así las historias de nuestro San Miguel de Allende. Tenemos en la línea a un chico. Enrique Lira. Enrique, ¿me escuchas? Sí, le escucho perfecto. Hola, Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por llamar a Noches de Terrón. Comparte tu historia con nosotros. Sí, claro. Pues te comparto que yo soy de Celaya, Guanajuato. En enero del 2010 me mandan con mi base al Seguro Social, aquí trabajo. Ajá. Y cuando recién llegué, conocí en Celaya una persona que me hizo favor de ofrecer una casa, un cuarto para rentar. Yo acepté, vine a conocerlo y resulta que es en el barrio San Juan de Dios. La facha de la casa era muy bonita por fuera, de hecho yo llegué muy emocionado porque estaba a tres cuadras del centro. Y la sorpresa que me voy dando pues es que es una casa muy vieja, de adobe. Y pues estuve rentando ahí durante tres meses. Lo curioso de esto es que yo no sabía que los familiares o los dueños originales tenían poquito que habían fallecido. En la entrada de la casa, del lado derecho, estaba pues todas sus cosas intactas de los dueños originales y yo era el único que rentaba junto con una compañera. Empezaron a suceder una serie de situaciones en donde yo soy creyente de todo este tipo de situaciones. Y empezaron a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana a 4 de la mañana, diario me despertaba con bastante miedo. Entonces, pues me empecé a preocupar porque acababa de salir la película de Paranormal y decían que esa hora era, pero pues yo no le tomaba importancia. Muchas personas había escuchado que decían que se subía el muerto y todo ese tipo de situaciones. Yo no creía realmente, trataba de buscarle la lógica de... que decían que por el sueño, estrés, pero me empezó a sentir como madrugada, me subía algo y me apachurraba el cuello, empezaba a querer gritar, no podía. Quería gritarle a mi compañero, avisarle, o no sé, y en realidad yo no podía. Y empecé a comentarles aquí en la clínica que pues, lo que me sucedía. Una de las compañeras me hizo el comentario que por ahí cerquita asustaban bastante y que habían asesinado a una persona que había violado a unos niños, algo así. Y pues empecé a ponerme nervioso y empecé a buscar otra casa precisamente por la misma situación de que yo ya no podía descansar. Me sentí observado cuando me bañaba, cuando estaba haciendo cualquier cosa. Yo no podía estar tranquilo en esa casa. Empecé a corroborarlo, sobre todo en una ocasión estuvimos un compañero también de aquí, junto con mi compañera y yo, esperando a que nos pagaran. Compramos unas cervezas y nos pusimos a tomar ahí en la misma casa y vivíamos solos. Entonces, estando ahí tomando y platicando, empezamos a platicar de esa situación y había una ventanita que daba hacia la azotea. Mi compañero vio a un hombre que se estaba asomando y efectivamente volteamos todos y estaba ahí en la ventana. Cuando subimos a la azotea, pues no había nada. Misma situación, pues, por la cual ya abandoné. Y eso, ahorita me animé a compartirlo porque un compañero me dice, pues, compárteles. En realidad, no me gusta tocar ese tema porque se puede prestar a burlas. Pero tengo unas cuantas historias más. Espero más adelante podérselas compartir. Pero ya serían de mi ciudad. Eso es lo que aquí me ha sucedido. Aquí en la clínica también hay varias situaciones que me han pasado. Y, espero más adelante podérselas compartir. Pues, agradezco su tiempo. Enrique, cuando te sucedió esto de que te presionaban el cuello, ¿pudiste ver algo? ¿Pudiste despertar? ¿Te diste cuenta de qué era lo que estaba pasando? No, en realidad la única ocasión que vi fue cuando se asomó por la ventana ese hombre. Pero antes nada más podía sentir como que, la una presión en el cuello que no puedo explicarte bien. Quería gritar y me acordé que decían que si les decías muchas groserías, pues se iba. Empecé a hacerlo, pero no funcionó, resultó peor. Entonces yo empecé a rezarlo un poquito, rezos que me sabían, y fue de la forma en que me empecé a liberar. Y les platicaba a mi familia, les decía, es que pasa esto y esto y esto. Y cuando fueron a conocer la casa, pues es que era muy vieja, pues a mí no, o sea, eran de adobe todavía, muy vieja. Pues me dijeron, ¿sabes qué? Ya mejor vete de ahí, porque pues sí. Pues sí, porque, bueno, así como describes la casa de adobe y una casa como abandonada y aún con las pertenencias de los dueños, pues seguramente eran ellos, ¿no?, quienes resguardaban su propiedad. Exactamente. Y pues es mejor decidirme, no recuerdo la dirección, pero es ahí al lado de una panadería, está por ahí, exactamente del templo. Y luego, pues me voy dando la sorpresa que está frente al panteón, pues dije, no. Y pues a correrle mejor, a buscar otro lugar para rentar. Quizás sea la calle de Beneficencia, por la ubicación que describes. No me acuerdo cómo se llama la calle, pero está frente en la esquinita, está enfrente del templo exactamente. Uh-huh. Pero hay una tienda y en contraesquina de la tienda está sobre la calle donde está la panadería, dos casas o tres casas. Sí, sí es Beneficencia. Sí, por aquí, por las expresiones que hacemos los que estamos en cabina, llegamos a la conclusión de que puede ser la calle Beneficencia, incluso... Yo tengo una pregunta, ahorita que estabas hablando, ¿tienes perros o estás con alguien más? ¿Perdón? ¿Tienes perros? ¿Perros? Sí. Sí, en mi casa yo tengo perros. ¿Pero estás con alguien más ahorita? Ay, es que no lo alcanzo a escuchar bien, perdón. No, casi estás con alguien más. ¿Ahí donde tú estás hay más personas? ¿Ahorita aquí, en donde estoy ahorita? Sí. Sí. ¿Pero no hay un perro? No. Ah, ok, porque tuvimos aquí algunas recepciones referentes a los ruidos que hacen los perritos. Pues no, Enrique, pues muchísimas gracias. Estoy en la clínica, pero no, perro no hay. Yo espero que en los próximos días, Enrique, puedas estarnos marcando y compartirnos las historias que nos comentas que hay en la clínica. Y muchísimas gracias por tu llamada a Noches de Terror. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues así es, una historia más de nuestro San Miguel de Allende. Tenemos una llamada más. Tenemos a Juan Antonio en la línea telefónica. Juan Antonio, ¿me escuchas? Bueno, Juan Antonio. ¿No? Se perdió. ¿Sí? ¿Estamos fuera? Ok, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está llamando, a toda la gente que nos está compartiendo sus historias, a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio San Miguel. Muchísimas gracias. Recuerden que Cinemex está con nosotros en Noches de Terror en Tierra de Panteón. Tiene una cartelera muy buena y en estos días vayan a esta actividad paranormal 4. Hay varias películas para niños que también pueden llevar a sus pequeños y como fomentar la tradición del culto a la muerte y de respetar toda esta situación y de darnos cuenta de que no solamente lo que nosotros podemos ver en una película sucede en la película. Nos han pasado muchas cosas a todos nosotros y debemos compartirlas. Hay que compartirlas aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Yo los dejo con una historia más. Tengo una llamada. Ah, me dicen que debo enlazar una llamada. ¿Con quién estoy en la línea? Enrique Burgos. ¿Enrique Burgos? Enrique, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? ¿De dónde nos marcas? De aquí, de Jardines. Enrique, cuéntanos tu historia. Bueno, mi nombre es Enrique Burgos. Mi historia ahorita se llama La Confesión de un Fantasma. Cuéntanos. Esta historia, bueno, mi abuelo, que en paz descanse, nos la contaba. Mi abuelo se llamaba Jacinto Burgos. Bueno, esta historia, según lo que nos cuenta él, bueno, nos contaba que fue una noche oscura, pero tranquila, en la cual mi tío, el padre Jacinto Burgos, se dirigía a una reunión con algunos de estos feligreses, ¿no? Sí. En la zona todos lo conocían a él porque pues era el predicador de la palabra. Y todos cuando lo encontraban pues le besaban la mano y le prometían donar cosas para los pobres. La calle era angosta donde él estaba y que era toda empedrada, muy larga. Y no había nada de luz más que la poca que reflejaba la luna. Él iba pensando en la reunión con sus feligreses, pero siempre al jugar jugaban cartas y apostaban. ¿Sí? Siempre apostaban. Y frecuentemente era interrumpido por las súplicas de los transeúntes. Seguía caminando y de pronto escuchó los pasos de alguien que lo venía siguiendo, pero eran pasos bastante apresurados. Por lo que él pues inquietó, ¿no? Y una voz de un hombre, pues sí, muy recia, nada más nos dijo que le había dicho, disculpe, padre, y que al momento de que él volteó, vio a dos personas, que eran dos muchachos, y que pues él le respondió qué le sucedía. Ellos le informaron que había una mujer moribunda cerca de ahí donde estaba él reunido, y que deseaba confesarse. Sin poner, pues ahora sí que ninguna excusa ni nada, pues él se dispuso a ir a confesarla, ¿no? Ayudarla en sus últimos momentos. Él iba a paso apresurado y ellos lo ayudaron a subir. Iban en una carreta y le indicaron al cochero que los llevara a la casa donde estaba la mujer, porque ya estaba moribunda. Entonces viajaron varias calles y al llegar a su destino le indicaron al padre donde vivía la desafortunada mujer que pues estaba moribunda. Al llegar pues le ayudaron a bajar, tocaron en la puerta donde le decían que era, pero no salía nadie. Después de tiempo pues ya salió una señora, bueno, nos decía que era una viejita muy de estatura muy baja y que siempre salía como toda despeinada y con la cara siempre agachada. Entonces cuando abrió la puerta la señora, que solo llevaba una vela, pero sus ropas eran como muy viejas, todas rotas. Ajá. Entonces cuando él entró, que detectaba un olor así, pues sí, muy, muy desagradable. Entonces la mujer que le abrió, que le hizo el favor de acompañarla hasta el cuarto donde se encontraban, la moribunda, y que esa señora le dio la vela y que lo dejó solo con la mujer. Pero según él, que ahí estaba ella solo en una cama con un vestido como muy lujoso, aterciopelado y de mucho lujo, y que traía como una diadema, pero toda tapizada en diamantes, y que traía unos bordados muy así, muy extravagantes, pero que lo que más le llamaba la atención es que era de un rostro muy fino, muy muy afinado sus rasgos, cabello rubio, y que se le extendían sobre todo alrededor de su cuerpo, sobre la almohada, y que ella lloraba y le pedía, que le decía: padre, acérquese, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Y que cuando él se arrodilló y sacó su rosario, como empezó la confesión, y cada instante sufría la mujer al contarle sus pecados, por lo que él también pues sufría, se lamentaba de una horrible manera. Incluso llegó a derramar algunas lágrimas, y el tiempo transcurriendo de una manera muy fría, y poco a poco se le veía más tranquila, serena y resignada, pero nos decía él que siempre con su mirada, con una sonrisa, y le decía: adiós, ya me voy. Entonces que se despidió de ella, que le dio un beso, y cuando le iba dando el beso, ella ya estaba muerta, pero ella seguía hablando, y que le habló a la señora, a la que le había abierto ahí la casa, pero no encontró a nadie, que empezó a buscarla en las habitaciones de la casa, y pues no, que salió a la calle y tampoco estaban ya los muchachos. En ese momento decidió regresar y pues siguió buscando en la casa, pero la puerta se empezó a rechinar, y que se cerraba, se abría con un viento intenso, que él intentó detenerla, incluso trató de abrirla también, pero que no podía, que la puerta se abría, cerraba sola, que eso salían de ahí, de ese cuarto, olores muy muy fuertes, y una voz hueca que pues siempre le decía: ya me voy, que él pues se sentía con mucho miedo, pero pues tampoco la quería dejar sola, porque él quería ayudarla, ¿no? Entonces que él, pues con temor y todo, se retiró, pero que llegó nuevamente con sus amigos y empezaron a jugar otra vez cartas, y que pues él con el miedo se quedó con su corazón acelerado, iba otra vez nuevamente, salió, iba corriendo entre las calles, y al llegar encontró a sus amigos. Ya cuando entró y se sentó, que estaban todos ahí, empezaron a preguntarles que qué había pasado, a la vez que pues entre ellos estaban ahí comentando, y que el padre se perdió de una buena comida y todo eso, ¿no? Le estaban ahí explicando, pero el padre Jacinto Burgos no respondía y seguía pensando, estaba como ido, que estuvo así por varios minutos. Cuando metió su mano a la bolsa, se dio cuenta de que le faltaban su rosario, un pañuelo blanco, y entonces empezó a contarle a sus amigos, los jugadores con los que estaba. Muchos le decían que estaba loco, pero él pues sabía lo que había pasado y los empezó a juzgar. Llegaron varias personas y así empezaron a llegar ahí a donde tocaba, a donde jugaban, y empezaron a tocar, preguntando todo lo que había pasado, todos los vecinos, y siempre les decían que no había nada, por lo que decidieron regresar. Y entonces, cuando llegaron nuevamente ya a la reunión, preguntaron que dónde era, que porque habían escuchado muchos rumores, que de una casa abandonada, y entonces pues él se quedó pensando que cómo era que era abandonada, si a él acababa de apoyar a una mujer. Entonces, al amanecer, se reunieron todos, llegaron a la casa, tocaron nuevamente, pero nadie abrió. Volvieron a insistir diciéndole que ahí no era, y él que sí. Entonces, cuando él estaba nuevamente tocando, que sintió como un viento le tocaba en el hombro y le decía: ¿a quién buscas? Yo ya me fui. El suceso fue tan impresionante para él, que al momento que volteó, vio a la misma mujer, pero toda deshecha, con sangre por toda la cara, rasgada, como con cortadas, y que le decía, ¿tú qué haces aquí? ¿A quién buscas? ¿A quién quieres ayudar? Yo no quiero tu ayuda. Yo no necesito de ti. A quien tú ayudaste ayer, ya no existe. Sí, soy yo, pero soy la encarnación del diablo. Entonces, pues, él se espantó mucho, ¿no? Que nuevamente empezó a correr, pero no, nos decía que pues no podía. Que él sentía que corría mucho, pero no avanzaba nada. Y así fue insistente la persona, pues, o el espíritu que aparecía, que siempre era con él, pero que cuando lo veía, siempre se veía su rosario y su pañuelo blanco, que le decía que si quieres esto tienes que venir por él, tienes que venir por él al infierno. Tú no naciste para ser sacerdote, tú naciste para ser mi compañía, tú naciste para ser uno de mis elegidos, tú eres uno de mis mayores portentos. Que él pues se quedó con esa idea, con ese, él lo llamaba que era un sueño, pero pues más que un sueño era pues una vivencia que tuvo. Entonces no sabemos así a ciencia cierta, pero al parecer el motivo de su fallecimiento fue el impacto, ya que pues siempre nos contaba la misma historia, y un momento, bueno, un día de momento simplemente nos comentó que él ya se iba, que iba a una reunión donde solo él podía ir, que era la reunión con el elegido, el mayor de sus amigos, que era aquel que siempre lo había invitado al camino del bien, que era su mejor compañía. Y solo, pues ahora sí que lo único que nos alcanzó a decir en sus últimos momentos fue eso, y nos dijo, adiós, los espero en el mundo infernal. Y solamente esa es una imagen que no se me borra de mi mente, porque se empezaron a voltear sus ojos de manera extraña, empezaba como a convulsionar, se mordía la lengua y empezaba a hablar no sé qué idioma, algo muy extraño, muy muy extraño. Y solo nos comentaba que él iba a tener la mejor vivencia y que siempre nos iba a estar esperando, que siempre iba a estar ahí para nosotros y que lo buscáramos. Y pues más que otra cosa, pues sí, yo me quedé con la idea de difundirlo, ¿no? Sacarlo, no sé qué tan real haya sido. Pues fue solo una historia que él nos contaba, pero pues sí, yo decidí, pues sí, ¿no? Expresarlo, a lo mejor sea creíble, a lo mejor no, pero sí, pues me siento a gusto, tranquilo, apoyando este programa y pues dando mi historia, y espero, pues sí, sea de agrado de muchos. Y yo me despido y ya me voy con mi abuelo, necesito ir con Jacinto Burgos, necesito la libertad, necesito irme con él. ¡Aaah! Enrique, ¿me escuchas? Enrique, ¿no? ¿Se perdió? Está como la línea disponible, ¿no? Enrique. ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Enrique, por haber compartido esta historia muy cercana, porque por lo que nos dice es con su abuelo, y muy impresionante la historia y sobre todo la manera en la que lo termina, ¿no? Tenemos a alguien más en la línea. Es Salvador Gallegos. Simón. Hola, Salvador. Simón, quería contar mi historia. Cuéntame, Salvador. Sí, es que, bueno, como A veces aquí en el barrio vamos a coterrar aquí a la presa Allende. Esto nos pasó bien acá. Sí, dio miedo. Que estando en la presa se nos apagó la camioneta y de repente todos empezamos a tener una sensación. No era de miedo, sino acá como de presión, como que alguien nos observaba. Y sí, me dice, bueno, cuenta la gente que ahí el que... ¿Se fue? Salvador, se nos cayó la línea, ¿verdad? Sí, sí, se nos cayó la línea. Chava, ojalá puedas marcarnos nuevamente para que nos puedas contar esta historia. Estamos teniendo aquí alguna situación un poco difícil. Enrique Burgos sigue en la línea y tenemos una situación un poco pesada en este momento aquí en la cabina. Ya está alguien más atendiendo. ¿A quién tenemos? Juan Antonio, ya no es Salvador Gallegos, es la otra que tenemos. Juan Antonio. Hola, Juan Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Es que quería contar mi historia. Sí, cuéntame, Juan Antonio. No, pues es que yo vivo acá en Los Rodríguez. Y pues como vivimos acá por el jardín. Bueno, yo vivo acá por el jardín. Tengo a unos amigos allá en el lado de... Sí, te escucho. Íbamos a jugar con ellos. Uh-huh. Y pues un día que ya veníamos tarde, aquí Rodríguez se pone muy solo después de las 11 de la noche. Sí. Y ya veníamos tarde y pues tenemos que pasar ahí por el jardín, pero pues el jardín si cae siempre está ahí bien oscuro, pues bueno, sí, no hay mucho alumbrado. Sí, está como solo. Y yo venía de allá, en esa ocasión me tocó venir solo de allá de, pues sí, me quedé jugando allá con mis amigos y pues venía ahí cruzando el jardín para, sí, ya de regreso hacia mi casa, en eso de las 11 y media y 12, y pues que voy pasando por ahí y ya cuando pasé cerca del kiosco, como a unos, caminé como 3 metros más y pues que empecé como a escuchar como risas o algo así. Uh-huh. Y pues yo me quedé así como sorprendido, pues ya a esas horas no hay nadie ahí. Y luego yo pues así como, pues sí, como me espanté. Y yo dije, pues ¿qué será por aquí? Pues si ya a esta hora no hay nadie. Y pues yo dije, no, pues a ver, me regresé poquito. Y como abajo del kiosco, ahí es donde están las herramientas del mantenimiento del jardín. Pero pues ahí estás casi siempre... Solo ahí, no hay, está bien oscuro ahí, es así como en un tipo sótano, pero por debajo del kiosco. Y pues tiene una, ahí se escuchaban, de ahí se escuchaban las risas. Y yo dije, no, pues, ¿qué será? Y no, pues ya mejor me preferí venirme porque... Sí, te escucho. Se perdió también. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a checar nuestras líneas telefónicas. Está un poco extraño que se nos están cortando. Mientras los dejamos con una historia. En Noches de Terror, Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo. En esta cabina, la última llamada que atendimos... como muy difícil fue la de Enrique. Posteriormente se nos cortaron 2 llamadas y hemos entendido que fue por la situación energética que se movió a través de la llamada de Enrique. Enrique Burgos, por lo que pasó, todos ustedes al aire escucharon que aparentemente en el momento que él grita que se va con su abuelo, aparentemente ahí terminó la llamada. Pero aquí en cabina nunca escuchamos el colgar del teléfono, nunca escuchamos el ti, ti, ti, que nos indica que ya nos cortaron la línea, como fue en las 2 llamadas posteriores. Hay una situación muy, muy difícil y muy rara, puesto que Luis se quedó con el teléfono tratando de hablar con Enrique y él continuó gritando. Posterior a que yo seguía atendiendo las otras llamadas, Enrique siguió gritando y poco a poco le fue cambiando la voz. Después Saúl atendió a Enrique en la línea. Saúl, cuéntame qué pasó cuando tú atendiste el teléfono. Cuando yo atiendo la línea, ya es una voz muy diferente a la que estábamos escuchando. Ya fue una voz de un señor más o menos de unos, yo calculo unos 80, 87 años, pidiendo que se le ayudara, pidiendo su salvación. Yo hacía algo recomendable, no sé si él estuviera solo o estuviera acompañado. Pero en este caso, esta alma del señor Jacinto, digamos que se le apoderó del cuerpo, de su nieto, y pidiendo a gritos una salvación y un consejo, pues algo. Me dedico a esto, me dediqué tiempo a esto. Pues yo diría unas pocas misas a este señor y tratar de llevar al muchacho que se llamaba Enrique. A Enrique Burgos, que le hicieran una pequeña limpia, porque si su energía, la energía de su abuelito sí es muy, muy fuerte hacia él. Y sí me quedé así como que no tengo palabras para describir lo que se escuchó. Lo que pasó, realmente no se tiene esas palabras. Y espero que que la gente nunca vaya a estar en esta situación así. Y no tengo palabras para expresar lo que pasó en la línea. Bueno, pues las cosas que pasan aquí en Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. ¿Tenemos alguien en la línea? ¿Manuel? Manuel, ¿estás en la línea? Bueno, Manuel. ¿Sí? ¿Sigue en la línea? ¿No? No, parece que se cortó la llamada. Se cortó nuestra línea. Pues vamos a dejarlos con una historia. Me dicen que hay que mandar unos saludos para los Place Gear y para el Pechus. Pechus, un gran saludo. Quiero también mandar un saludo para Toño Pérez. Toño, espero que estés escuchando Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Un saludo también para Lupita Méndez Gómez, que me dijo que esperaba su saludo antes de las 11. Lupita, son 11:15, espero que todavía nos estés escuchando y que el sueño se haya ido a través de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. ¿Tenemos una llamada? Así es, Pati, tenemos... ¿Sí? ¿Bueno? Ah, sí. Cuéntanos su historia. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Ramírez Muñoz. Ale, cuéntanos tu historia, porfa. Ah, pues es que nos contó mi prima Marta que era un día así en la noche y pues estaba con su bebé y se lo quisieron bajar de la cama. ¿Pero cómo pasó, Ale? Pues ella nos contó que se lo quisieron bajar de la cama y pues que ella se espantó mucho. Y pues eso fue lo que nos contó, porque sí se espantó mucho. Ale, pero no les dijo si escuchó ruidos antes o si vio no, algo. No, como, es que ella dice que escuchó como una mano. ¿Cómo? No logro entenderte. No, es que dice ella como que vio como una mano así pálida, azul, así como blanca. Ale, por favor, bájale tantito a tu radio porque no logro escucharte muy clarito lo que me dices. Ah, sí. Y pues ya. Entonces, pero ella sí pudo ver la mano. Sí. ¿Y le jalaba al bebé? Yo voy a estar, a ver si puedo estar la otra semana con ella, toda la familia. Y ella se sabe muchas historias que sí pues son reales. Dile que nos hable, que comparta todas esas historias en Noches de Terrón. Sí, ¿podría mandar saludos? Sí, Ale, dime, ¿para quién? Para toda la banda de Jardines, para el Loco, para el Chato, y para el Jano, para el Peque, para el Omar, y para el Paz, y para el Eric. Así es. Un saludo para todos ellos. Muchas gracias, Ale, por tu llamada. Sí, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, seguimos aquí en Noche de Terror, Tierra de Panteón. Al parecer, bueno, ustedes han escuchado, queridos radioescuchas, que hemos tenido algunas situaciones ya aquí en cabina. Estamos aquí ya todos con caras de serios, no sabemos ni qué onda. Pero bueno, vamos a pasar unos saludos de aquí vía texto de... A ver, permíteme que me abran porque no veo. A ver, tenemos un saludo para mis cuates Moy, Treme, Mariela, Fer y Aidi, de parte del Chango de aquí de la Colonia Allende. Un saludo también para toda la Colonia Allende. Saludos para la familia González Cerritos, especialmente para Ana. Hola, un saludo para Cristian Vargas y Leo, de parte de Ceci, que los quiere mucho, y felicidades por su programa. Muchas gracias. Un saludo para todos los del Espejo que los estamos escuchando. Y también un saludo para la nena Dulce, tíos, tías que los escuchan de la... Ahí creo que se cortó el mensaje. Y buenas noches, un saludo para Daniel, Mari y Caballo de la Colonia Jardines, de parte de su hija Sandra. Y bueno, tenemos también un saludo por ahí de en la página de Facebook, si no me equivoco. También mandaron un saludo a todo el equipo de una persona que nos acompañó el año pasado, que nos sigue escuchando. De Aide Perales, pues un saludo para ti también, Aide, y todos los que te acompañan. Y también para Daniela Zárate, que también nos escucha, creo que en Querétaro. Parece, bueno, no sé si aún sigan ya las líneas de internet, pero parece que seguimos ya en la... en línea, ya estoy un poco nervioso. Tranquilo, Luis, tranquilo. Parece que ya está recuperando el internet y creo que ya tenemos transmisión por internet. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Noches de Terrón. Quiero mandar un abrazo muy fuerte y un saludo muy especial para Ingrid de Besa. Muchísimas gracias, Ingrid. Ella es quien nos está ayudando con el Facebook. Muchísimas gracias, y recuerden que pueden descargar de Facebook la hoja de la inscripción para poder ser parte de las excursiones de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Como pudieron escuchar al principio del programa, nuestro guía nos dice que nos va a estar llevando a algunos lugares que están como rudos, lugares pesados. Así es que prevengan esos nervios, nervio de acero. Por favor, todos los chavos que de repente sí son como muy miedosos, o que sí se ponen nerviosos, o que incluso tienen algunos padecimientos de los nervios o cardíacos, pues de preferencia no intenten estar dentro de las transmisiones y de las excursiones de Noches de Terrón, puesto que recuerden que para cada asistencia ustedes firman su propia responsiva sobre su persona. Noches de Terrón no se hace responsable de cualquier situación que se viva más allá de lo que es nuestro propio equipo de trabajo. Así es que todos los chavos, todas las personas, los adultos, todos los que quieran participar en las excursiones de Noches de Terrón, pueden descargar la hoja de inscripción a través del Facebook y se las pueden traer a Luis aquí a Radio San Miguel. Así es, Pati. Bueno, vamos con una historia en breve y regresamos. Basada en hechos verdaderos. Los muertos estaban vivos. ¡Ah! Galeana, cerca de lo que es hoy el puente sobre Avenida Ayuntamiento. Laura y su esposo se disponen a dormir. Antes, pasan por la recámara de su hijo para desearle buena noche. Su hijo inquieto pregunta: Mami, ¿quién juega y llora en la azotea todas las noches? Ha de ser un gato, duérmete. Buenas noches. A la medianoche. Pues estamos de regreso aquí, en Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. A través de 4 años hemos estado con ustedes en esta cabina. El día de hoy hemos empezado nuevamente una emisión más de Noches de Terror. Es curioso toda la energía que empieza a moverse en esta cabina. Quiero ofrecerles una disculpa porque hace algunos segundos nos quedamos sin línea al aire, nos perdimos en el limbo, pero ya estamos nuevamente gracias a nuestro superoperador, David, muchísimas gracias, que David ya casi quiere bailar Jarabe Tapatío encima de la cabina para ver qué es lo que sucede y no logra entender, pero ya estamos nuevamente con todos ustedes. Tenemos una llamada. Así es, Pati, tenemos aquí a Alberto de 24 años que nos llama de la calzada de la estación. Alberto. Ya se fue. Se fue la llamada. Alberto, ojalá puedas marcarnos nuevamente. Están en las líneas disponibles. ¿Qué línea tenemos disponible? 1507-99 y Saúl sigue en el teléfono tratando de... Ahí no sabemos qué estará platicando, pero desde hace rato anda muy interesado. Parece que tenemos otra línea en proceso. Adelante. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Prefiero quedar en el anonimato. Ok, muy bien. ¿De dónde nos llamas? De aquí, de San Miguel. Cuéntenos tu historia. Mira, yo trabajo en un hospital. Por obvias razones no te voy a dar el nombre. Claro, muchísimas gracias. Pero han estado sucediendo últimamente muchos sucesos. Gente que ve enfermeras no existentes. Y una de ellas fue una persona de intendencia. Sí. Llegó y vio en una unidad que hay especial para pacientes graves. Vio a una enfermera que le hizo señas que fuera. La intendencia supuso que la quería para sacar la basura y hacer la limpieza y le hizo señas que ahorita iba. Pasó el rato, volvió a pasar y la volvió a ver. Sí. Y agarró y le hizo señas que fuera. Y la intendencia dice, se me olvidó. Dice, pero ahorita sacó la basura. Sí. En el momento que entra a la unidad, resulta que no había nadie. Agarra y le comenta a las compañeras que le habían hablado para ir a hacer la limpieza y que al momento de abrir no había nadie. Le comentan a la jefa de turno y resulta que esa unidad se había cerrado con llave antes de empezar, cuando empezó el turno, y ya tenía como 3 horas que había cerrado con llave. Nadie se explicó cómo se abrió, nadie se explicó quién era esa enfermera. personal en una sala enfrente a esa sala, me tocó con una paciente que empezó a gritar. Agarremos y fuimos a atenderla, una compañera y yo. La persona estaba convulsionando. En el momento que nos acercamos, estaba su familiar ahí. Y agarró y le dijo a mi compañera, dice, es que estaba bien, pero ahorita que gritó, yo pensé que su compañera le había hecho algo, porque acababa de entrar una enfermera antes de que ella gritara. Dice, ya empezó a gritar y a convulsionar, y volteé, y ya no estaba la enfermera. Y nos quedamos viendo mi compañera y yo, y así como que, ¿qué está sucediendo, no? Y en este lapso de tiempo también han sucedido bastantes cosas parecidas, precisamente con la enfermera que se aparece en esa unidad. ¿Pero es específicamente en esa unidad? Sí, es específicamente en dos salas que están hasta el fondo de este hospital. Y... ¿La están viendo? ¿Tiene como mucho tiempo que repetidamente sucede esto con la enfermera que no existe? Tiene como seis meses para acá. ¿Seis meses a la fecha? Sí. ¿Y ustedes no ha fallecido alguno de los compañeros al que ustedes lo pudieran relacionar con alguien? Compañeros de trabajo no. No, no ha muerto ninguno. O sea que seguramente... tenemos a través de este suceso lo muy conocido por muchos de las enfermeras que no existen. Así es. Híjole, pues qué difícil. Sí, es bastante difícil. De hecho, un compañero también oyó ruidos y todo, y dice, te juro que me quería salir y dejar a los pacientes. Dice, no sé por qué me aguanté, dice, pero sí han estado sucediendo cosas. Incluso también nos han dicho los mismos familiares o los mismos pacientes. Dice, es que ya vino la enfermera que trae uniforme de quirófano. Y nosotros le decimos, no, es que ninguno de nuestros compañeros trae uniforme de quirófano en esta zona. Todos traemos uniforme blanco. Dice, no, sí. Y no la describen como es. Y resulta que no hay ninguna enfermera con esa descripción. Mucho menos en esa área. Y como tú sabes, en las áreas está muy restringida la entrada, y más en la noche, precisamente para evitar problemas. Claro, claro, para que sea una zona segura para los enfermos y las personas que están dentro, ¿no? Así es. Híjole, pues, ¿qué historias se viven en los hospitales? Ojalá en los próximos días puedas estarnos marcando y contarnos alguna otra historia que se vive dentro del hospital. Claro que sí. Muchísimas gracias, que tengas buena noche. Hasta luego, buenas noches. Pues bueno, me acaban de llamar también. Un saludo a la familia Trujillo Morales, a David, a Patty, de parte de Doña Cuca. Muchas gracias, Doña Cuca. Que nos cuidemos mucho. Aquí estamos en Noches de Terror. Ella fue la que me comentaba que se escuchaban perros y un niño llorar en el... ¿Niño? Otra vez tenemos al niño. Manuel Ramírez. Manuel, ¿me escuchas? Sí. Manuel, ¿tienes por ahí tu radio prendido? No, ya lo colgué. Es que tengo una interferencia muy, muy fuerte en tu teléfono. Espérame un segundo, no me vayas a colgar. Pues sí, como ves que dice que me aguja que allá en el Malanquín pasan muchas cosas medias raras. Le digo que sí, luego como es una parte muy, muy llena de energía. Pues sobre todo porque, bueno, yo recuerdo antes de que estuviera en Malanquín, que eran lo que conocíamos como las tierritas blancas, y pasaban muchas cosas, o sea, desde pequeños accidentes a grandes situaciones, o incluso todo el trabajo de hechicería que se hace, que se hace allá en la cruz, ¿no? Y tenías que atravesar justamente toda esa zona para poder llegar a la cruz. Entonces es evidente que okay. Que van a pasar muchas cosas. De hecho, fíjate, es curioso que el día de hoy no nos ha hablado nadie del Malanquín. Y pues sí estaría como interesante saber si sigue apareciendo la señora que deja las llaves abiertas. Porque año con año nos dicen que la siguen viendo, que sigue abriendo las llaves del agua y que deja tirando el agua, o bien que la ven caminar por la avenida Colonial, que es la principal avenida del, sí, del Malanquín. Pues sí, ojalá alguien de Malanquín nos hable y nos comente cuente algo de allá de Malanquín, porque sí son partes muy, muy bonitas, muy llenas de energía. Sí, eso exactamente. Sí. Y entonces recuerdo el día que fuimos en una de las excursiones de Noches de Terrón, que el guía justamente nos decía, no, pues ahorita está como en una zona segura, pero aguas, porque cuando yo diga van para arriba, todos para arriba la camioneta. Y dicho y hecho, llegó un momento en el que nos empezaban a aventar como piedritas, pero no entendíamos de dónde. Y entonces volteas y estás en medio de la nada y un barranco para enfrente, y te avientan las piedras. Entonces, por más que tirábamos la luz y nos asomábamos, no podíamos ver nada. Entonces, sí nos dijo, vámonos, y fue de vámonos, pero ya estábamos arriba, y entonces sí estuvo buena la piedra que nos aventaban, y ver por los retrovisores y no ver nada. Y sin embargo, seguir sintiendo que nos aventaban piedras en la camioneta. Pues así las situaciones de la cruz de ahí del Malanquín. Ojalá que alguien pueda llamarnos y contarnos algunos hechos que hayan pasado durante este año que no estuvimos en Noches de Terror en Tierra de Panteón. Bueno, pues regresamos en un momentito más a esto que es Noches de Terror. Tierra de Panteón. Bueno, amigos, regresamos después de este breve corte comercial y bueno, se estarán dando cuenta que tenemos aquí Lini, perdón. Telefónica. Es realmente no me explico lo que está sucediendo. Está algo extraño. Está raro, ya lo veíamos venir, ya nos lo habían dicho que, claro que sí. Por ser el año que es y el tiempo que estamos y por las personas que somos. Así es. Que todo se podía mover, entonces aguanten. Bueno, tenemos aquí en la línea 09 a Víctor Ulises de 10 años. Víctor, ¿me escuchas? Bueno. Víctor. Ulises. Bueno, ¿me escuchas? Bueno, parece que la línea se cayó. Si no, tenemos en la siguiente línea a Paco, por ahí, si me puedes meter en la otra línea. A ver, Paco, ¿me escuchas? Sí, bueno. Paco, cuéntanos tu historia. Sí, mire, pues más o menos como aproximadamente ya las 8 de la noche, es que hoy ya se estaba haciendo con el nuevo horario, ya algo de tarde o se oscurece muy pronto. Sí. Yo estaba fuera del negocio de mi papá, es una tienda de abarrotes ahí en la colonia Guadalupe. Uh-huh. Y entonces yo vendo por ahí frituras, chocomiles, raspados. Bueno, ya acostumbré irme un poco tarde. Y entonces pasa un señor por ahí, un viejito, y yo sentí como la mirada o algo y volteo y me dice, oiga muchacho, ¿por qué no tengo mucha sed? ¿Por qué si me podría invitar un refresco o algo de tomar? Que tenía bastante sed. Le dije, ah, pues claro que sí. Si gusta sentarse o algo, le arrimé ahí una caja de las de la tienda. Entonces me metí por un refresco, una Coca-Cola, que es lo que más o menos se acostumbra, yo creo, pues igual se le antoja, ¿no? Una Coca-Cola tradicional. Y entonces, en ese tiempo ya, en ese ratito, pues me empezó a llegar gente, como pues no te había tenido a esas horas venta de nada, y vendí muy bien lo que no había vendido, yo pienso que en todo el día. Y ya después de que me quedo un poquito despejado, le digo, oiga señor, pues usted había de venirse a acompañarme aquí, o al menos diario, no sé, pues como que me trajo suerte. Y me dice, sí, verdad, le dio risa, y me dijo el señor, ¿cómo crees, muchacho? Yo ya tengo muerto 3 días, y a mí me dio risa, y le dije, ay, ¿cómo cree que 3 días nada más? Y nos dio risa a los dos y todo, ¿no? Yo, así un señor ya de temble así fuerte, de los de antes, así, un señor de madera de la fuerte, de los de que ya no hay ahorita, ¿verdad? Y entonces, pues sí, como que me quedé, como que ya tiene muerto 3 días. Y entonces, ya después cuando se fue, le dije, pues bueno, ya, últimamente, pues ya se va el señor, gracias, ¿cuánto le debo? Le digo, ¿cómo crees? Se lo estoy invitando. Y al momento de dar vuelta al señor a la esquina de la casa, yo lo iba a alcanzar, y dio vuelta, lo iba a alcanzar, y cuál fue mi sorpresa, que ya se desapareció, haz de cuenta que no, ya no había nadie. Y luego ya de rato ya vi entre mi la bolsa de mi pantalón y traía tres monedas de las de antes, pero ya muy viejas, ya ni se veía el mono este. Son de esas monedas como si fueran como de cobre. Ajá. Y como que dice, ay, no manches, como que no creía lo que me estaba pasando, y como que sí sentía así como que, ay, pues no, pues nunca había pasado eso. Un escalofrío te recorrió por el cuerpo. Sí, claro que sí, pues bueno, esa es la anécdota, así como que en estos días así como que sí se pone uno de con piel de gallina, ¿verdad? ¿Cuándo te pasó eso, Paco? Eso fue el día de hoy. ¿Hoy? Sí, el día de hoy. ¿Y qué hiciste las monedas? ¿Mande? ¿Y dónde están las monedas? Yo las monedas las tengo aquí conmigo. Sí, todavía, pero son monedas que pues ni cuenta, porque pues yo sí es cambio, pero no es... ¿Ni las conoces? No es del otro mundo o algo así, pero yo dije, no, pues tres monedas, así nada más, así como que el señor sí se dio por bien pagado y eso sí, pero lo que me causó así como escalofrío fue lo que me dijo, que ya llevaba muerto 3 días. ¿Tres días? Pero pues bueno, no sé. Pues qué extraño, y sobre todo que hayas ido a tratar de mirarlo o alcanzarlo. Sí, yo lo alcanzaba como para decirle, pero no se voy a olvidar pues de venir otra vez, ¿verdad? Porque relativamente pues la venta que yo estaba teniendo era buena, como que lo sentía con suerte. Y el señor apenas le dije eso, que por qué no venía así más seguido, y el señor le dio risa nada más, así una risa así bien tranquila. Totalmente relajado. Sí, bien tranquilo de eso. El señor ya traía su sombrero y pelo blanco y el señor, pues sí, es una mirada así, una mirada no perdida, sino una mirada muy tranquila, muy serena, pero no con el mismo brillo en los ojos de los que tenemos todos nosotros los vivos. Sí, tiene como una mirada muy muy grisácea. Gris, sí. Sí, ya ausente. Sí, así, pero muy tranquilo el señor. Y pues bueno. Ay, Paco, pues qué experiencia para el día de hoy, una experiencia justa para Noches de Terror, Tierra de Panteón. Pues sí. Paco, muchísimas gracias hasta por tu luego, llamada. Buenas noches. Buenas noches. Y un saludo por allá para toda la familia Segura Santana. Ahí está tu saludo, Paco, muchas okay, gracias. Gracias, hasta luego. Y aquí aprovechando los saludos, un saludo para los Play Jays de la colonia Guadalupe también, de parte de Pancho, también un saludo para la colonia San Antonio y parte de la calle Ancha San Antonio, que ahí me escucha la familia Guerrero y la familia... Ay, se me olvidó ahorita ayer. A ver, permítame, que tenemos en teléfono, ¿eh? Un saludo para Norma García, que nos escucha en la colonia San Antonio, y también quiero mandar un saludo muy grande, muy afectuoso, y espero que me esté escuchando, para mi mamá, que siempre que inicia Noches de Terror tengo la bendición más grande, que es la de ella, para que Noches de Terror esté funcionando y esté bonito y padrísimo como ahorita. Muchas gracias por aguantarnos. Que con todas las cosas que nos están pasando, pues la madera, ¿no? Muchísimas gracias, mami, por apoyarme siempre. A ver, tenemos aquí a alguien en la línea 09. Buenas noches, Radio San Miguel. Bueno. ¿Qué nos vas a contar? Es que le acabo de llamar y soy Víctor Ulises. Ah, ¿qué pasó, Víctor? A ver, cuéntanos. Es que mi mamá le llevaba de comer a mi abuelito. Ajá. Él trabajaba en el Panteón de Guadalupe. Claro. Y siempre iba mi abuelita por ella, pero ese día no fue. ¿Ese día no fue? ¿Por qué no fue? Porque, no sé, dice que a lo mejor se metía a bañar. Y dice que venía por aquí, por el Hotel La Huerta. Ajá. Dice que ahí estaba una señora de toda de blanco y tenía un pelo muy largo que lo tenía hasta abajo del agua. Claro. Y dice que le dijo, buenas noches, y no le contestó y se regresó. Y le dijo de nuevo, buenas noches, tampoco. Y le dijo, esta señora que traerá. Y se vino, y en la otra esquina dice que tiró el chillido. Dice que no, como que le pusieron cemento a los pies. No se pudo mover. No. Y dice que al caminar a la otra esquina, tiró el chillido acá. Que al llegar acá a la casa, uh-huh, dice que tiró el chillido abajo. Lo siguió escuchando. Y abre la puerta y mi abuelita estaba toda bañada de blanco y dice que en ese tiempo se desmayó. Y después que despertó, ya les contó a sus hermanos, a sus hijos. Uh-huh. Y así nada más se quedó. Entonces fue, esto le pasó a tu abuelita, me dices, ¿verdad? Y dice mi mamá que era la Llorona. La Llorona. Ajá. ¿En dónde, sucedió, perdón? En aquí por, en el arroyo. ¿Cuál arroyo? El... En el del atascadero. Ah, el del atascadero. De la huerta. Muchísimas gracias, Ulises. De nada. Y bueno, amigos, seguimos casi ya a punto de terminar. Aún nos faltan algunos minutos. Seguimos esperando aquí las llamadas. Ya tenemos en las líneas disponibles al 1520799 y al 1520009. Saúl, no sé si tienes por ahí algo que comentar. Fíjate que ahorita que estaba escuchando la historia del muchacho, hace como aproximadamente unos 2 meses, ahí lo que es es la colonia Guadalupe, en la calle Estrellita, me estaban comentando que se escuchó la Llorona. Hace como unos 2 meses. Y estaba comentando con Patty de que ahorita, como es el tiempo de no tiempo, muchas energías se van a mover. Demasiadas energías, tanto positivas como negativas, se van a estar moviendo. Van a estar, los que son susceptibles a esto van a estar viendo, oyendo muchas cosas de lo que estaba realmente oculto, tanto a la vista o tanto al oído de la persona. Por la situación que decimos de que el tiempo sin tiempo y el tiempo con tiempo. Ajá, así, ¿no? Es. Por los cambios de energía, o tanto que se habla de este 2012, que realmente pues en Noches de Terror lo vemos como un cambio solamente. Sí, así es. El el fin de un proceso para iniciar algo nuevo. Sí. Entonces es evidente que todo se tiene que mover. Sí, así es, todo se va a mover, ¿para qué? Me comentan que tenemos una llamada. Así es nuestro amigo Manuel, que hace rato también se escuchaba un poco más su línea. Manuel, ¿me escuchas? Sí. A ver, ahora sí, cuéntanos tu historia, Manuel. No, pues es que la otra vez andamos allá por, ¿qué se llama? Por el charco del ingenio. Uh-huh. Y andábamos pues en las bicis, pues andábamos todos. Y pues nos agarró la noche. Y en eso ya eran como las 9. Y pues todavía íbamos ahí por donde menos, por ahí por más atrasito de donde está la de esta de los soles, la plaza. Y pues íbamos en las bicis. Y en eso nos empezaron a salir dos bolas de fuego bien cerquita. Y no, pues nos querían perder y pues ya no sabemos qué hacer. Y en eso, mamá, mi amigo empezó a chiflar y, mamá, y terminamos allá por donde está la presa. Por allá terminamos, como se llama, íbamos en la bici, pero nosotros no sabíamos por dónde íbamos. Y pues en eso terminamos hasta por allá. ¿Hasta y, no, pues esa es mi historia de que, de que nos querían perder, pues yo creo en las brujas, ¿no? Pues sí, lo más seguro, pero... ¿hace cuánto te sucedió esto? Hace como 2 meses, 1 mes y medio. Hace poco. Uh-huh. ¿Y qué día fue exactamente? Fue un sábado, en la noche, eran como, pues no digo, como las 9. 9 de la noche. ¿No sería más o menos como eso de las 9:30? Por ahí, más o menos, eran 9:30. Sí, porque, bueno, eso, lo que te comentas, las bolitas de fuego, se vieron también por acá, por lo que fue parte del centro. Eran 3 bolas de fuego, si no me equivoco. Sí, no, pues sí, es que, mamá, pues sí, pues no, sí nos pasó eso, ¿verdad? ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí. Sí, Manuel. Un saludo para todos los playgirls, atentamente, pues de loco, y para el Peque, el Omar y el Andrés, que nos están escuchando desde la otra casa. Muchas gracias, Manuel, buenas noches. Para los de la Guada, que atentamente un saludo de loco. Ok, Manuel, ahí está tu saludo. Gracias. Bueno, seguimos con los saludos vía mensajes de texto. Un saludo para Alejandro Lozano de Los Juárez. Un saludo para todos los del Manantial que están escuchando las historias de parte de Rambo, de los Chacales del Allende y de su novia Pau. También un saludo para José Raúl Cruz Pineiro, de parte de su novia Luz Cervantes. Y un saludo para Rafita Airas, que está escuchando las historias de terror. Él nos escucha en la Guadalupe Victoria. Y también un saludo para los guardias de la Plaza de la Luciérnaga, que los estamos escuchando y que José Llanito y estaba bien espantado. ¿Qué pasó, José? Pues aguas, ¿eh? Porque en la luciérnaga, bueno, a mí me han contado unas ondas. Todos ahí en historias. Ah, creo que eran todos, ya me estaba repitiendo. Saludo, parece que tenemos a alguien en línea. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, Lupis. ¿Qué nos vas a contar, Lupis? Que aquí por el patronato sale una señora de negro. Me han contado mis amigos que la han visto. A ver, cuéntanos. ¿En el patronato donde en el Ignacio Ramírez? Sí. Está cerca del parque, ¿verdad? No, está más arriba del parque, en la calle donde pasan los camiones. A ver, cuéntanos bien qué les ha sucedido. Perdón, es que no los escucho. Cuéntanos bien qué es lo que les ha sucedido. Pues mis amigos me han contado que pasa una señora vestida de negro. Ajá. Y ellos nada más la ven, pero no les hace nada. ¿Y eso a qué hora es más o menos? Después de las 12 de la noche. Después de las 12. ¿Y han visto su trayectoria o se para, se queda, se desvanece? Solo camina así, pues solo va caminando a media calle y luego se queda en un árbol parada y de ahí desaparece. Entonces nada más, ¿y el árbol tiene alguna historia también por allí o es un árbol cualquiera? Pues ahí dicen que se para la señora de negro y que a veces nada más la ven ahí parada. ¿Y no escuchan algún sonido o grito o algo así? Por ahí también se oye la llorona. ¿También? Me han contado. Entonces a ti no te ha tocado nada, solamente a tus amigos. ¿Mande? ¿A ti no te ha tocado sentir nada o ver? No, a mí no. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. ¿Puedo mandar un saludo? Adelante. A todos los MNS de acá arriba, Chasis, La Glenda, Topo, Pecas, La Lupi también. Y todos los amigos de aquí que se juntan en la esquina de Manantiales. Pues un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Lupis. Gracias. Quiero mandar también un saludo para Fernando, alias El Verde. Él está muy, muy feliz porque hace 2 años que está con la novia. Entonces están festejando, escuchando Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y regresamos, amigos, ya casi por despedirnos. Tenemos una última llamada. Francisco. Sí, bueno. A ver, Francisco, cuéntanos tu historia. Lo que pasa es que fuimos a trabajar a Querétaro. Ajá. Por respeto a la casa, no lo voy a decir. Ok. Fuimos a trabajar varios compañeros, era mi tío y otros 2 chalanes y yo. Uh-huh. Lo que pasa es que fuimos y pintábamos toda la casa. En la parte de afuera se veía como muy rústica, era de adobe todavía. Claro. Y el primer día me quedé a pintar y los demás se fueron a kiosco a comprar el alimento. Sí. Para comer nosotros, Y eso ya era noche. No, ya era día y yo sentía como que alguien se me quedaba mirando, alguien atrás de mí. Y pues yo voy a un grupo juvenil y todo eso, pues no creía nada en eso. Claro. Y dije, no debe de ser nada. Y después ya llegaba y le dije a mi tío, tío, ¿quién más está aquí en la casa? Le digo, porque lo que pasa es que alguien se me queda mirando y volteó y no es nadie. Y pues es por la ventana, si no es por la puerta, todo muy asustado. Me dice, no hombre, dice, tranquilo, dice, reza el Padre Nuestro. Uh-huh. Reza el Padre Nuestro 2 o 3 veces. ¿Fue de la como, manera que se calmó? Sí, ¿dónde? ¿Fue de la manera que se calmaron las cosas? Sí, rezaba el Padre Nuestro y me senté tranquilo. Y ya no sentía nada, y ya pensando otras cosas. Y luego, ya dos, tres días nos quedábamos a dormir ahí. Uh-huh. en la sala, nos quedábamos a dormir, y mi tío como se quedaba viendo como la parte afuera de la casa. Una vez prendió las luces 3 veces, y dice que me quiso levantar, y no, dormido. Estaba en un sueño profundo. Sí. ¿Y lo que pasa? Y me dijo, vete a pintar la parte de atrás. Estaba la lavandería, y después la lavandería seguía el baño. Uh-huh. Tapaba la lavandería y había otra puerta. Abrí la puerta de la lavandería y abrí la puerta del baño porque yo sabía que espantaban. Y si espantan, pues iba a correr. Uh-huh. Yo iba a correr. Y en ese momento se me cerró la puerta. Dije, deja el abro. Y cuando quise abrirla, se oyeron tres trancazos recios. Y decía el Padre Nuestro que estás en el cielo, recio tres veces. Y como el pasillo estaba muy largo, sí. Corrí a la cocina y le dije, no manches, tío, no me andan espantando así. Le digo, ¿por qué? Y dice, no, nosotros estamos aquí desde a qué hora. Ay, siento miedo. No estamos aquí desde a qué hora, dice. De veras, sí, no, pues me acaban de espantar. Y después en ese momento, para distraerme, pasó una señora y pasó un señor, ya viejitos, mayores de edad. Sí. Y dicen, muchachos, ¿qué tú no tienes miedo? Le digo, ¿por qué? Dice, en esta casa se murió una maestra. Le digo, ya sabía, le digo, me acaban de espantar. Y dice, no lo escucho. Sí, aquí estoy escuchando. Pues estaba el Padre Nuestro y era como más tranquilo, pero en ese momento sentía que alguien se me quedaba mirando muy feo y pasó algo muy feo. Es todo. Pues muchas gracias, Francisco. ¿Y puedo mandar saludos? Claro que sí. Un saludo para el Nepo, para el Pachos, para el Ramón, para Arias del Trailer, para el Chan. Un saludo para el Grupo Sinaí, Padre de San Francisco. Ajá. Y para el Rafa, que aquí lo estamos escuchando día con día. Bueno, apenas acaban de empezar hoy. Muchas gracias, ¿eh? Dale, gracias. Dale, hasta luego y muchas gracias. Ah, pero espérame. Dime. Y le puedes decir a Fátima que me perdone porque estoy enojado con ella. Y Viri, y para Viri y para Mitzi. Claro que sí, ya te escucharon. De la Fogonuevo de la mañana. Pues ahí está, ya te escucharon. Muchas gracias. Sale, hasta luego. Señal amor florece. Bueno, tengo dos de la guerra del amor. Tenemos dos saludos, uno para los ojos rojos de ahí del Allende, de parte del Cabe y del Coba, y a los del Malanquín. También tengo, habló José de ahí del Malanquín. Felicidades por nuestro programa que nos escucha todos los días. Bueno, a partir de hoy, cada año nos escucha. Saludos a sus hijos, Erika y Ulises, que no se quieren dormir. Ya se ve porque se van a espantar. Me estaba comentando que ahorita que estaban los cuatro ahí en su cama, que les abrieron la puerta de su cuarto. Eso. Alguien ya fue a hacerles travesuras. Ya dejaron hacer travesuras el día de hoy. Ya a las 12 de la noche. Estamos nuevamente aquí en Noches de Terror, tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Después de haber cumplido nuestras obligaciones, nuevamente regresamos con todos ustedes para continuar un ratito más en este programa y ya casi despidiéndonos. Yo quiero comentarles que hemos tratado de hacer enlaces con el equipo que salió de cabina rumbo a un sitio especial que eligió el guía para este día, y pues no hemos tenido gran fortuna en poder contactarlos. Hace 2 minutos pudimos hacer contacto con ellos, pero es curiosa la situación, ya que nos comentan que a través del camino tuvieron diversas situaciones energéticas que llegó a atorarse el vehículo donde iban y situaciones ahí un poco extrañas, como que no fuera de control, más bien como un poquito fuera de la realidad. Ahorita vamos a tratar de hacer contacto con ellos. Por lo que nos dijeron, ya estaban como muy cerca del lugar al que había destinado el guía que asistirían en este en esta noche. Y quiero comentarles también que el día de ayer con el guía asistieron a la comunidad de Poca de la Cañada y que el día de mañana ustedes podrán ver a través de Canal 4 la historia de don Inocencio Martínez. Él fue un nativo de Boca de la Cañada. Hay una gran leyenda sobre este personaje en esta comunidad. Y ellos fueron el día de ayer y tal como les contaron la historia, visitaron cada uno de los lugares, el lugar a donde él vivió, el lugar en donde hay una cruz que señaliza que él es posible que está sepultado ahí. Y hay una zona más donde se hacen algunos pedimentos, algunas ofrendas, y mañana ustedes podrán ver a través de Canal 4 esta leyenda contada por las personas de ahí y estando ilustrada por los hijos de la calle del Canal 4, que están haciendo una fusión con Noches de Terror para esta época. Ustedes a través de Canal 4 lo pueden ver si tienen el sistema por cable de CBR, a través de CBR pueden ver en Canal 4 o bien en televisión abierta, igual el Canal 4, va a estar pasando este programa a las 6 de la tarde, a las 8 y a las 12 de la noche, para que ustedes puedan verlo. Es un programa muy bonito y día con día, los hijos de la calle combinados con Noches de Terror, les estaremos presentando un lugar diferente cada día, donde ustedes podrán constatar cada una de las historias y de las leyendas que hay en San Miguel de Allende. Así es, Pati. Bueno, vamos con una última llamada ya para despedir este programa. Marco, ¿nos escuchas? Sí. A ver, cuéntame tu historia, Marco. Sí, bueno, para empezar, para todos los que están escuchando, no sé si tengan en cuenta que en verdad sí existe la brujería, porque en mí sí hubo algo que fue la brujería. Sí. Bueno, pues mi historia empieza como fue, el hechizo fue para mi mamá, le hicieron un amarre, le hicieron mucho daño, envidia, celos, todo lo, le hicieron demasiado daño. Claro. Le aumento de que le hicieron lo que fue la limpia, nosotros nos envolvieron en un círculo de fuego, lo que fueron las brujas. No sé cómo explicarte, fue algo muy raro. Como bueno, puedas, cuéntanos. Sí, pues es que no sé cómo empezar, es que fueron 3 años de tanto sufrimiento, ver a un familiar querido que está sufriendo, que te está comiendo a ti mismo. Sí. Te agredía, te maldecía, te gritaba tonterías y media, así, no sé. Y pues te puedo decir, cuando hicieron la limpia, dijo los nombres de quien mandó pagar para que le... Para hacer el daño. Ajá, para hacer el daño. Te digo, fue algo feo. Pero bueno, gracias a Dios se arreglaron las cosas. ¿Sí? ¿Y hoy ya está bien tu mamá? Sí, ahorita está bien, pero aparte de eso, se quedó con una parte, se quedó como con un don. Bueno, mi familia, creo que mi familia se quedó como con un don que puede ver las personas que no están en este mundo. Yo ya le comenté a este chavo que lo invito a mi casa a que corrobore todo lo que es esto. Pero te digo, es algo muy raro. Pero en tu casa, ¿se mueven energías? ¿Hay situaciones que a usted les incomodan? Sí, de hecho, hay una persona que nos está haciendo mucho daño. Hay una persona que no quiere que vuelva a pasar lo que pasó hace años. Ajá. y hay otra persona que esa nos estuvo ayudando, esa alma. Por eso, y a veces, antes yo veía eso a juego, yo pensaba que no existía, que nada, pero ahora creo que... ¿Te das cuenta de que como existe el bien, existe el mal? Sí, de hecho, a veces no hay que buscar donde hay gatos, donde hay demasiados. Claro, claro, ya sabemos, ¿no? El que busca encuentra y... Desafortunadamente a ustedes les tocó vivir una situación muy difícil. Pues muchísimas gracias por haber compartido esta situación y yo espero que a toda la gente que nos está escuchando le sirva tu experiencia y se dé cuenta que no siempre la envidia o los celos, como tú nos comentas, pueden ser algo favorable o puedes meterte de manera tal en la vida de los demás. Pues nos quedamos con tus datos, vamos a platicar con nuestro guía y... Si es que podemos ayudarte en algo, nos pondremos en contacto contigo. Pues, hay documentos de los que los doctores dicen que tiene esquizofrenia, que tenía esquizofrenia, y ahorita la ves y dices, ¿qué es lo que pasó? Pero te digo, hay algo que nosotros te podemos comprobar. O sea, médicamente ella es declarada con esquizofrenia. Ajá, de que es médicamente. Y médicamente la esquizofrenia te dice que las personas que la padecen tienen delirios de persecución y pueden ver fantasmas y que se sienten dañadas y son desconfiadas de las personas, ¿no? Sí, pero se supone que en un cierto tiempo se desquita, pero vuelve a darles. Y ahorita tenemos 2-3 años bien, pero te digo, ahorita es mi papá, mis hermanas, yo... Y ahí estamos, vemos cosas. Por decir, donde yo trabajo, a veces yo me quedo muy callado o me dicen, ¿qué traes? Pero es por lo mismo de que yo veo sombras negras que van atrás de mis compañeros. O sea, puedes ver más allá de lo que los demás pueden percibir. Sí. Yo no puedo ver lo que mamá ve, pero yo tengo esa percepción y puedo como ver el aura. Oye, y posterior a que tu mamá es declarada médicamente con esquizofrenia, supongo que la medican. Sí, la medicaron, le pusieron inyección, pero aparte de eso los paramédicos no podían con ella por lo mismo de que tenía una fuerza. La fuerza sobrenatural. Ajá, tú no sabías de dónde sacaba una fuerza, no podían cuatro paramédicos con ella. O sea que sin lugar a duda la afectación es como tú lo nombras, a través de un trabajo de hechicería que posteriormente ustedes descubren. Sí. Te hablaba otros idiomas, otros que no conocía. Híjole, pues qué difícil situación. Pues muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros en Noches de Terror. Sí, solamente para que... Yo lo platiqué para que no crean las personas de que alguna vez esto es tontería, que mentira, porque a veces decimos, hay personas que hemos sufrido por tonterías, por brujerías, envidia. Claro. Pues muchas gracias y ojalá que ustedes estén mejor y que pues Dios los cuide, ¿qué más te puedo decir? Que Dios les dé una bendición y que les acompañe siempre. Muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Yo sé que lo he hecho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues así es, las historias que llegan a Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y como siempre lo hemos comentado, si existe el bien, es evidente que va a existir el mal. Desafortunada la situación de donde alguien se siente con derecho y se mete en la vida de los ajenos. Y pues la situación del muchacho, ¿no? Es desolador porque a final de cuentas, pues eres diferente a los demás a través de una situación donde alteran tu vida, ¿no? En el caso de su mamá y la situación del descontrol familiar porque cuando lean lo paranormal, lo que él comentaba, que la diagnostican con esquizofrenia. En lo paranormal, cuando te diagnostican así, nosotros ya sabemos que hay algo más ahí, en el cuerpo de esa persona, que es el que empieza a hacer el daño. Y como él dice, se calma 3 meses, a los 3 meses vuelve a surgir, otros 3 meses en paz, otros 3 meses vuelve a surgir. Ahí sí necesita ya ayuda de una persona que ya esté enfoque adentro de lo paranormal, situación. De la situación. Sí, así es. Eso ya requiere realmente una ayuda bastante fuerte. Pues así es, estamos aquí en Noches de Terrón, Tierra de Panteón. ¿Tenemos llamadas o podemos despedirnos? Ok, podemos despedirnos. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en esta primera emisión de Noches de Terror en Tierra de Panteón, en su cuarta edición en el 2012. Así es, hasta luego. Hasta mañana, buenas noches.